Bajo el cordial amor del mariscal Kim Jong-un, fueron entregados a los participantes en el noveno Congreso de la Unión de la Juventud Socialista Kim Il-sung los credenciales de delegado con los retratos sonrientes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Su acto tuvo lugar el día 25 en el Palacio de Deportes de Pyongyang.